En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Eve de Bonafini trajo fuerza y esperanza a la militancia. Desde su llegada a Viedma y su retorno el sábado pasado, la titular de las Madres de Plaza de Mayo llamó a resistir las políticas económicas de hambre, miseria y represión del gobierno de Mauricio Macri. Llamó a la militancia a no bajar los brazos y a militar las 24 horas del día para superar este momento negro de la historia argentina. Cientos de vecinos tuvieron la ocasión de saludar a Eve y compartir su palabra aprovechando su presencia en Viedma para apoyar al canal NTV y Radio Encuentro. El pasado viernes, Eve tuvo una activa jornada. Al mediodía dio una conferencia de prensa en Radio Encuentro. Por la tarde visitó los pañuelos de la Plaza San Martín, en tanto que por la noche se prestó a una animada entrevista en NTV. Antes dio una charla para cientos de militantes en la sede de la UNTER, donde además departió especialmente con los jóvenes. Allí denunció el clima represivo que impone el actual gobierno, la criminal política económica que lleva adelante y la alianza del gobierno y la justicia para poner en peligro las garantías de los ciudadanos. El retorno de Eve a Capital Federal fue el sábado por la mañana, ocasión en la que agradeció el cariño de las vecinas y vecinos de nuestra ciudad. Reformas de Macri peligran la zona desfavorable para los activos y la zona austral para los jubilados patagónicos. Se trata de beneficios históricos de trabajadores y jubilados de la Patagonia que están en peligro a partir de la reforma que pretende imponer el gobierno nacional. La senadora Magdalena Dardá se lo preguntó al jefe de gabinete, quien respondió que esas discusiones se tienen que dar en la comisión específica durante estos 3 años de debate. Luego el funcionario se preguntó si esos mecanismos de plus en la Patagonia han sido eficaces para generar más empleo, más desarrollo de la zona o no. Luego señaló que por ahora no hay nada previsto sobre esos beneficios. Increíble megaoperativo para entregar una notificación judicial a un dirigente gremial. El operativo lo realizaron más de 40 efectivos de la Policía Federal en el domicilio particular del secretario general de ATE Autónoma y de CTA Autónoma, Rodolfo Aguiar. Esto es muy grave y no lo vamos a dejar pasar. No podemos naturalizar que la Policía Federal salga a cazar dirigentes sindicales. Esto es lo que nos cuentan que sucedía en la dictadura militar, señaló Rodolfo Aguiar. El dirigente recordó que cargan con la muerte de Maldonado en sus espaldas y no aflojan. Se sienten impunes, pero nos vamos a movilizar para ponerlos en evidencia. Desde el gremio denunciaron que lo que buscan las autoridades y la policía es disciplinar y meter miedo a los trabajadores. Trabajadores del INTA protestan contra el ajuste. Trabajadores de la Estación Experimental del Valle Inferior del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, nucleados en Apinta, montaron una globa en la Feria Municipal de Viedma para visibilizar la situación del organismo y denunciaron un proceso de ajuste. La preocupación se origina en el hecho de que el INTA o al INTA le recortaron 1.140 millones de pesos en el presupuesto del próximo año. Denuncian que seguirán los ajustes y despidos que ya comenzaron. Indignación por la presencia de excrementos en el río en la costa de Patagones. Preocupación y mucha bronca provocó un video que se viralizó en las redes en lo que puede observarse elementos sólidos que presumiblemente serían restos cloacales sin tratamiento. El video fue filmado este fin de semana y tuvo una fuerte repercusión que obligó al municipio de Patagones a intentar una respuesta. Juan Carlos Rica, subsecretario de Planificación y Patrimonio del municipio de Patagones, dijo que cualquier mancha marrón que se ve flotando en el río no necesariamente es líquido cloacal, salvo que un estudio demuestre lo contrario. Luego, para llevar tranquilidad a la comunidad, informó que la comuna Maragata va a iniciar estudios sistemáticos para garantizar la calidad del agua para uso recreativo. La Corte decidirá quién investiga la muerte de Nicola. La Corte Suprema de Justicia resolverá si es la Justicia de Buenos Aires o la de Río Negro la competente para investigar la desaparición en el 2015 del joven José Luis Nicola, quien a los 6 meses apareció sin vida. Sucede que la desaparición fue denunciada en Viedma, pero parte de sus restos aparecieron en inmediaciones del basural de Patagones, jurisdicción de Buenos Aires. Ante esta situación, la fiscal de Viedma, Paula Rodríguez Franzen, se declaró en su momento incompetente para investigar ese posible homicidio que hacía presumir la presión de los restos, y lo mismo hicieron los funcionarios judiciales de Bahía Blanca. Ante este conflicto de competencia, el juez de garantías de Viedma, Carlos Musi, elevó el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que sea resuelto tal como lo establece la norma. Después de 9 años comienza el juicio a exministros y empresarios en el caso Flavors. Se trata del juicio por irregularidades en la calidad nutricional de los alimentos que la empresa Flavors entregó a Río Negro y que fueron distribuidos en los comedores escolares. Esta causa demoró más de 9 años en distintos escritorios judiciales hasta llegar finalmente a juicio con 6 imputados. Las exministras de Salud de Río Negro, Cristina Uría y Adriana Gutiérrez, y el ex titular de la cartera de Desarrollo Social, Alfredo Pega. Se les imputa el delito de estafa en concurso ideal con defraudación en el cumplimiento de los contratos y con administración infiel, todo ello en perjuicio de una administración pública. A los exfuncionarios se suman los empresarios Máximo Bicci, Javier Matas y Daniel Fernández, procesados como coautores de estafa en concurso ideal con defraudación en el cumplimiento de contratos y como partícipes necesarios del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública provincial. Las audiencias están programadas desde hoy y hasta el 17 de este mes en el Auditorium del Poder Judicial aquí en Viedma. Cientos de personas participaron en la marcha por el orgullo gay en Viedma. La marcha, que tuvo lugar este sábado, se inició a las 16 en la Plaza San Martín, partió hacia la Costanera por 25 de mayo y desde la Fuente Pucará se trasladó hasta el Parque Jorge Ferreira. En ese espacio se desarrolló un gran recital con artistas de la zona invitados que en una calurosa tarde le pusieron ritmo y color a la celebración, que incluyó además fuertes reclamos. No estamos todas, cantaron las integrantes de la colectiva LGTBIQ en referencia a las desapariciones de Silvia Vázquez Colque y Zulema Walter. Además, hubo duros posicionamientos contra el nuevo protocolo de detención para personas trans que se impulsa desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, entre otras exigencias referidas a la inclusión y la aceptación de la diversidad. Cuatro son los candidatos para llegar a la Procuración. El nuevo titular del Ministerio Público se resolverá entre 4 candidatos con avales de la totalidad de los colegios de abogados, ya que el oficialismo no postuló a nadie. En un mes, el Consejo de la Magistratura elegirá el reemplazo de la procuradora Silvia Vaquero Lascano, que cesará el 31 de diciembre, pero ya está de licencia. Los inscriptos son Raúl Ochoa, Héctor Leguizamón Pondal, Jorge Crespo y Gustavo Herrera. Hoy no hay bancos por el Día del Trabajador Bancario. El feriado obedece a la conmemoración de la creación de la Asociación Bancaria en 1924. Solo se podrán realizar operaciones a través de los cajeros automáticos, aunque esta vez, por caer un día lunes y por el cronograma de sueldos en la provincia, es probable que se presenten problemas por la excesiva demanda de los usuarios. Las noticias nacionales. Por incumplimiento del Estado argentino, la CID envió el caso Milagro Sala a la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó que adopte medidas provisionales a favor de Milagro Sala porque el Estado argentino no ha cumplido las medidas cautelares dictadas en su favor. En consideración de la CID, la situación actual de Milagro Sala cumple con los requisitos de extra gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable previstos en la comisión. La CGT rechaza la reforma laboral del gobierno. Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales del gobierno, planteó su desacuerdo a la reforma laboral que prepara el gobierno y vaticinó que así como está planteado el proyecto no pasa por el Congreso. El punto más enfáticamente rechazado es la reformulación de la ley de contrato de trabajo, a la que Daer definió como irritante. Omar Plaini, secretario general de los Canillitas, fue todavía más claro. Nosotros rechazamos de plano este anteproyecto. No podemos aceptar esto porque su aprobación cambiaría de fondo la filosofía del derecho laboral, aseguró el diputado, miembro del Consejo Directivo de la CGT. La cúpula de la central sindical estuvo reunida el viernes con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y fue la ocasión en la que los gremialistas le expresaron su oposición a la reforma. Importante presentación en defensa de la democracia. Un grupo de personalidades, entre las que se encuentran Estela de Carlotto, Raúl Zaffaroni, Horacio González, Susana Rinaldi, harán el miércoles una presentación en el Congreso para defender el techo democrático común ante el peligro que corren las reglas básicas de nuestra convivencia plural. En el texto que será presentado señalan que la República cruje, la democracia y el pluralismo ideológico están en peligro, los límites al poder se borran. Agregan que por sobre las posiciones particulares y respetables de cada persona, grupo, partido, sindicato, profesión, convocamos a todas y a todos para defender el techo democrático común. También convocan a la presentación que realizarán en el Congreso el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Una comitiva viaja a Chile para pedir que se anule la extradición de Jones Walla. Ante la dilación del juicio que definirá la extradición o no del lonco mapuche Facundo Jones Walla a Chile, una comitiva de dirigentes mapuches y de derechos humanos viajará a Santiago de Chile para pedir a las autoridades de ese país que anulen el pedido de extradición por considerar que está detenido ilegalmente en Esquel. Jones Walla permanece preso desde principios de julio y su detención fue fundamentada con el pedido de extradición vigente por la justicia de Chile, que investiga la participación del lonco mapuche en un incendio supuestamente intencional en un lugar habitado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.